Esto es Punto Exe, programa número 29, acá por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo están? Bienvenido, loco, gracias por estar ahí haciendo el aguante siempre ahí del otro lado en Heavy Metal y Choy Radio en seno.fm/choy-radio. Nos habíamos quedado dormido dormido con todo, pero dijimos vamos a hacer el programa igual, así que estamos acá. Esto ya sería un lunes, ¿no? En realidad, pero bueno, tenemos muchas novedades, muchas no tantas. Estamos promocionando la fecha de Argem para el 28 de septiembre en el marco del Se Trata de No Más Trata. Le sale el gordo y tenemos ahí con Mutante, ¿no? El debut de esta banda que va a ser en Grego, si no me equivoco, en Almagro. Pronto vamos a tener más info. Vamos a ver qué pasó, unas efemérides con el día de hoy, ¿no? A ver, bueno, no, este sábado no visitamos a nadie, no fuimos a ningún lado, pero bueno, a ver qué pasó. Un 3 de septiembre, ¿no? Un 3 de septiembre, como hoy, un día como hoy, dice. Hoy, en 1940, nació el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. En 1920 nació León Ferrari, artista plástico argentino. En 1950 Racing inauguró oficialmente su estadio Presidente Perón, también conocido Cilindro de Avellaneda, fue en victoria por 1-0 ante Vélez. Buah. Se produjo el debut de Martín Palermo con la camiseta de Boca en 1997 con el triunfo de Ceneice. No dice si metió gol. No metió. En 91 falleció el cineasta italiano Frank Capra. Cumpleaños José Néstor Peckerman. También cumpleaños el actor Charlie Sheen. Día como hoy, 2009, fue enterrado Michael Jackson en el mausoleo del cementerio Forest Lawn de Los Ángeles. 70 días después de su fallecimiento. Lo tuvieron bastante a Michael. El 3 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Higiene. Báñense, hijos de puta. No me ponen el olor a orto por todos lados. Con el objetivo de promover medidas de aseo para el cuidado de la salud de la población, tanto en el ámbito sanitario como en cada uno de los hogares. Ah, sí, esta mierda. Mira, hoy se celebra el día en Argentina, el día del ferretero, loco. El día del cosito, el sacotroco y el pendorcho. Feliz día a comerciantes requeridos por la vecina en búsqueda de soluciones para diferentes temas que tienen que ver con el hogar o actividades de la construcción. Dice, cada 3 de septiembre se celebra el Día Mundial. Acá está el tema de la higiene. ¿Por qué me salió acá arriba? De un objeto y me sale lo mismo acá con el objeto también. No sean crotos. Vamos a escuchar música. ¿Qué tenemos para este primer bloque, no? Para arrancar con esto, vamos a traer este disco de Tierra Santa. ¿Cómo era que llamaba este disco? Me parece que se llamaba Apocalipsis. Sí, yo creo que se llama Apocalipsis. Está haciendo contacto esta mierda. A ver cómo se llamaba, porque creo que lo tengo acá, lo venía escuchando, obviamente, ¿no? Es un disco que me encanta, de Tierra Santa. Completo, ¿no? Te lo recomiendo. Completo, la mejor época de Tierra Santa, ¿no? Apocalipsis se llama, mirá. Ellos salieron en el 20 y pico, 97, si no me equivoco, y le dieron derecho duro y parejo hasta las mil y una noche. No sé si otro disco más. Un momentito. No sé si a otro disco más. Y cuestión de que se tomaron un tiempo, creo que un año me parece. Empezaron con los cambios de formación Y este fue, creo que, uno de esos últimas camadas, esos discos buenos de Tierra Santa, ¿no? Así que vamos a escuchar de este disco Apocalipsis tres canciones que me gustan, que traje para compartir, ¿no? Vamos a arrancar con Nerón, ¿no? Que ese para mí es el temazo, me encanta este tema, Nerón de Tierra Santa, sobre todo, que es un tema fuerte, ¿no? Para arrancar un disco, tiene una buena intro, un buen machaque, loco. Después sigue esta canción que es potente, ¿no? De esos kamikazes de aviones. Como me hace acordar a las Malvinas, ¿no? A los kamikazes que teníamos en Malvinas, o a los. Al claro ejemplo del Día de la Independencia, ¿no? El chabón que se inmola, ¿no? Ahí con el avión y hace concha a los marcianitos. Kamikaze. Y esta es el flasheo universal, ¿no? O no, negra, vos que estás mirando, ¿qué pensás? Esta canción se llama Rumbo a las Estrellas, loco. Tiene una letra re flashera, muy, muy buena. No. Yo me flasheo toda la secuencia ahí, cierro los ojos y es un viaje, loco, es un viaje. Así que prendete ese, que vamos con tres temas de Tierra Santa. Esto es Punto Exe, acá por www.heavymetalradio.com.ar. Por ser tu voluntad, llevando el fuego mortal. Su meta es su sueño es la muerte. Nacido para luchar, morir por un ideal. Batirse en el cielo le hará ser un héroe. Aunque sus alas se rompan y no pueda volar, y su destino le acerque al final. Vuela en tu sueño, danza en el viento, y la noche nunca llegará. Hoy serás héroe, abraza la muerte, porque tu nombre ya nunca morirá. Destino fugaz, solo una duda atormenta su mente. Que puedan arrebatar sus sueños sin terminar. Sin meta él ya nunca podrá ser un héroe. Aunque sus alas se rompan y no pueda volar, y su destino le acerque al final. Escapar poder volar allí, acercarme a su amistad, bailar con ellas aunque muera, buscar mi sueño donde el cielo aún sea azul, viajar sin miedo a naufragar y una bandera solo izar. Libertad, olvidar que el destino me engañó, que en mi vida se escapó, perdida entre los muros del destierro. Olvidar mi tormento y mi dolor, mi lamento y mi prisión, zarpar poniendo rumbo, rumbo a las estrellas, rumbo a las estrellas, poder volar allí, rumbo, rumbo, rumbo a las estrellas, poder volar allí, rumbo a las estrellas, rumbo a las estrellas, volar a las estrellas. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal, metal, raw radio. Estás escuchando punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Cálidos rinocerontes. Claro que sí. Sabía que estabas podrido. Necesito oxígeno. Debo tener oxígeno. ¡Ay, miren! ¡La mamá rinoceronte va a dar a luz! ¡Qué lindo! ¡Mami! ¡Qué genial! ¡Vámonos, Lassie! ¡Vamos! ¡Suban! ¡Suban de prisa! ¡No vean eso! ¡Suban! ¡Sube! No, yo no sé si ya con el cerrando los ojos te lo imaginás visualmente toda la escena. Yo ya me cago de risa imaginándola, imagínate verla. No sé si me refiero obviamente al flyer, ¿no? En cuestión de la jornada, sí, es cuando Jim Carrey sale de ese aparato ahí con forma de rinoceronte y justo ve la familia, piensa está dando a luz y no, está saliendo Jim Carrey desnudo de atrás. Es Ventura, qué buenas películas las dos, loco. Qué bestia, qué hijo de puta. No, muy, muy, muy bizarro. Ay, negro. ¿Qué pasa, negro? Ahí viene. Qué tipo, qué mimoso que es este. Bueno, continuamos con más punto ese. ¿Qué tenemos? Ahora, en este segundo bloque, acá por www.heavymetalradio.com.ar, con el protagonista acá, también, ¿no? El negro. Como de todos los flyers, él no se da cuenta, pero tiene su popularidad, bueno. No, sí se da cuenta. Continuamos con más punto ese que tenemos, estamos en el segundo bloque, yo estoy perdido. El segundo bloque, entonces el segundo bloque vamos a entrar a www.heavymetalradio.com.ar, que es donde estás escuchando en este momento, ¿no? Estás escuchando a nuestra radio, ¿no? Te cuento que entrando de lunes a viernes tenemos una programación donde a las 18 horas sale el espacio de la Heavy Vuelta, pisada por Taina. Después tenemos ahí a Emory Retro a 19 horas. Pasamos al martes. Estaba mirando el perro la tele atentamente. Ahí los horarios. Punto S, mira, ese que está ahí. Este es el programa de nuestro negro. Punto S a las 20 horas sale. Después tenemos a Doc Rock 22 horas. El miércoles, prendo atención, hermano. El miércoles, viejos rockeros. El jueves tenemos a Punto S. Sí, repite el programa negro. ¿Sabes qué repite? A las 15 horas. Rick Embor y Power Horde 19 horas y Ciclo Metálico, el amigo Beto Bocha a la medianoche, el viernes, ahí se está, no, pensé que ya se perdió la atención. El viernes tenemos Jinetes Nocturnos con Diego de Cosi Bus Mándola, y después el sábado dice Viejos Rockeros 18 horas y Los Jinetes a las 22. Te cuento también que ahí abajo, mira, ahí está los auspiciantes, ¿no? que tienen la Heavy Metal Radio. Tenemos a Taina, Heavy Boots, Chávez Guitarra y La Gótica de Chocolate. ¿Entendiste más o menos? Bueno, bueno, ¿qué tenemos en este segundo bloque, no? A ver si tenemos información. Como te lo tratan en Infobae, ¿no? ¿Será o no será? A ver, depende cómo el chabón ganó las elecciones, pero depende del punto de vista que hay de cada cosa, ¿no? Depende de los intereses, porque hay dictaduras donde no lo dicen. Pero bueno, nada, dice la dictadura de Nicolás Maduro ahorrará la atención de Edmundo González Urrutia, o sea, creo que es el candidato opositor. Después Fabiola Yáñez prepara pruebas para mostrar que fue atendida por golpes por el ex médico presidencial. Suben las tasas de las billeteras digitales. ¿Cuánto paga las apps más populares por tener saldo? Los chats y las pruebas que presentó Marley en las denuncias por abuso sexual. El gobierno tiene decidido evitar el financiamiento universitario en caso de que lo apruebe el Senado. Ya ve todo el de jubilado. Mira, y Jorge Macri firmaron un acuerdo por el traspaso de 31 líneas de colectivos porteña. Interesante esto, se tendría que estar hablando un poquito más, explicando a la gente, ¿no? Al usuario. Eh, Alberto Fernández se opone que se perite el celular de Fabiola Yani en España, pero la justicia lo rechazó. Claro, porque hay que tener en cuenta de que no solo se está tratando esta causa, que ahí es donde Fabiola Yani no dice nada, ¿no? ¿Usted se acuerda de hace poquito la causa de los seguros? ¿Por qué pensás que no quieren se perite los teléfonos? ¿Qué más tenemos? Una automotriz bajó los precios de la reducción del impuesto país condicionado al mercado. Aldinas de almendra y algarroba sin gluten porque pueden mejorar la digestión y sumar proteínas. Bueno, nada, dice se bajó la condena. Bueno, no hay muchas cosas nuevas esta semana. Así que vamos a arrancar por el segundo bloque, ¿no? Que tenemos en el segundo bloque, ahora sí. En este segundo bloque, ¿te acordás esa canción de Gojira que salió en los Juegos Olímpicos sobre la decapitación de María Antonieta, que pusimos el flyer y todo eso? Bueno, editamos esto, acomodamos esto, la editaron y lo subieron a Spotify y tenemos esto, Mea Culpa a Caíra, la traemos ahora sí editado. Esta banda se llama Corre Forest, Qué Vida Será, y sección Nation 218, esto es punto exe acá por www.heavymetalradio.com.ar. We'll be right back. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Mucho gusto. Matías, me llamo yo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Marta. ¿Y qué querés saber de mí? ¿A dónde ibas, Marta? A mi casa. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida, Marta? Nada. ¿Te consideras una persona desapasionada? Sí, ya he cumplido todos los ciclos. ¿Y ahora en cuál estás? Ahora me quería comprar una campera y un par de zapatillas y no pude encontrar la que me satisfizo. Pero están muy bien tu campera y tus zapatillas de hoy. No, está todo ya con un ciclo cumplido. Sos una persona de ciclos, por lo que puedo escuchar. Decime una cosa, ¿y ustedes de dónde son? De Futurock FM. ¿Conoces Futurock? No, bailo rock. ¿Podríamos tirar unos pasos de rock acá? ¿Cómo no? Dale. ¿Y la ¿cómo? Música y la music. Lo bailás muy bien. 80 años tengo. Pero estás impecable. Impecable. Lo último, ¿cuál es tu secreto? Ninguno. No tengo grandes apremios y eso creo que me hace vivir el momento ahora y ya. ¿Qué opinas del gobierno? Que es un reverendo hijo de mala madre. Ay, me gusta que te cuidaste la mala palabra. Sí, porque ya bastante con las que dice él. Lo último, decirle algo al presidente. Ahora le sacaste a los jubilados también el beneficio de la medicación gratis. Y bueno, que no siga quitando. Total, ¿para qué servimos? Ya no producimos, yo 40 años le dejé de mi trabajo al gobierno, ya no tengo más nada que darle. Así que si nos liquida, cuanto antes que nos liquide, no servimos los viejos. Bueno, muchas gracias, me vas a hacer llorar. No llores porque yo estoy bien. Me arrinconaste acá en el árbol. No, está bien, anda. Te vas tirando unos pasos. Se va tirando unos pasitos, mirá. Mirá lo que... Excelente. Vamos con más punto S en este tercer bloque, copada la viejita, no como esta vieja de lo... Continuamos con más punto S acá por www.heavymetalradio.com.ar y por 0.fm/choice-radio. Gracias, loco, por estar presente. ¿Qué tenemos para este fin de? No tenemos fecha. No sé, hay 7, me parece que estamos. 3, martes 3, miércoles 4, jueves 5, 6, 7. No tenemos nada. Así que, ¿cómo es? Entonces vamos a presentar esta columna de Dami. Ahí trayéndonos sus material, ¿no? Material de. De efemérides, como trae, no sé desde cuándo lo cuenta, pero interesante ahí el análisis que nos trae hoy. Creo que toca un tema de los Beatles, de los grandes maestros del rock and roll. A mí me gusta más Zeppelin, pero bueno, entre los Beatles y los Rolling Stones me quedo con Zeppelin o con Black Sabbath, no sé. Pero bueno, no hay que. Hay que desmerecer a los maestros, ¿no? Que iniciaron todo eso, hicieron el camino importante. Vamos a escuchar este momento, ¿no? De Impacto Rock. Que mando un saludo a toda la gente que hace de Impacto Rock. Ahí le estuvimos pasando para hacer un par de notas. Tenía que traer algo de una banda llamada Fuego Interior, me olvidé de pasar. Pero bueno, ya vamos a traer para el próximo programa. Vamos a hacer, si no nos colgamos, no. Recontra recolgamos, pero bueno, nada, no, ya lo vamos a pasar. No hinche las pelotas, ¿no? Poner acá la agendita del WhatsApp, ¿no? Ahí estamos. Sí, porque me pasaron ahí y yo dije que le iba a pasar, así que bueno, nada, le recomendé a Dami, que Dami se encarga de hacer notas muy buenas. Así que bueno, vamos a escuchar esta columna y tenemos dos temas más. Tenemos In Flames de Yesterdays y Saratoga tras las rejas. Esto es punto exe por www.heavymetalradio.com.ar. Columna del día de hoy, que tiene que ver con una columna de efemérides del rock, como siempre le suelo traer, es el aniversario el día de hoy del single Hey Jude de los Beatles. ¿Quién no conoce este tema, no? Este sencillo fue publicado el 26 de agosto de 1968 en Estados Unidos. Hoy celebramos el aniversario de su publicación en Estados Unidos específicamente, y luego el 30 de agosto se publicó en el Reino Unido, junto con Revolution en el lado B y en formato de 7 pulgadas. Esta canción de la banda, esta gran banda británica de rock, The Beatles, lanzada como primer sencillo de la formación con el sello discográfico Apple Records. Así es, fue acreditada a Lennon y McCartney, cuando si no. El tema es una balada, digamos, que evolucionó a partir de Hey Jude, canción que Paul McCartney escribió para consolar a Julian, el hijo de John Lennon, después del divorcio de sus padres. La canción arranca con una estructura de verso puente basada en la interpretación vocal, obviamente, y el acompañamiento al piano de McCartney, a los cuales, según progresa la canción, se van añadiendo detalles complementarios que pueden distinguir o que se distinguen sus distintas secciones. Después de la cuarta estrofa cambia a un final o coda, los músicos sabrán lo que estoy diciendo, que se desarrolla durante más de 4 minutos hasta terminar con un fade out. Con más de 7 minutos de duración, este tema fue en su tiempo la canción más larga de la historia en ocupar el top 10 de las listas británicas de sencillos. También pasó 9 semanas como número 1 en Estados Unidos, el tiempo más largo que ha permanecido una canción de The Beatles en la parte superior de las listas estadounidenses. El sencillo ha vendido aproximadamente poquito, unos 8 millones de copias, un montonazo, y se incluye en las listas de las mejores canciones de todos los tiempos, por supuesto. Así que dicho esto, y para celebrar el aniversario de este gran sencillo, este gran single de The Beatles, vamos a escuchar de los 4 fantásticos de Liverpool, y para todos ustedes, Hey Jude. Hey Jude, hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, to listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Hola vecinos, espero que estén todos bien, que el temporal les haya sido leve. Vi que algunos publicaron que tuvieron problemas. Y bueno, más allá de todo, quería pedirles un favor, me da un poco de vergüenza, pero... Yo no sabía que iba a haber tormenta y tenía colgado en el tender un slip amarillo con dibujo de Bob Esponja. Tiene un valor muy importante para mí, más allá del valor económico. Y bueno, si se voló para la casa de alguno de ustedes, por favor, si me avisan y lo puedo ir a retirar. Mil disculpas y bueno, obviamente es medio insólito el pedido, pero es importante para mí. No quiero ponerme a explicar ni dramatizar, pero bueno, si encontraron un slip, es chiquito, es tipo tanga, de Bob Esponja, por favor, avísenme, acá está mi número, así que les agradecería de corazón. Un saludo para todos. Y llega, vale, el slip, por favor. Llegamos al final de Punto S número 29, loco, la puta. Cable que lo tocas ahí un poco. Gracias por estar ahí presentes del otro lado, haciendo el aguante de este programa de todos los martes, de todos los jueves y todos los domingos, sí, porque salimos los martes a las 15 horas en www.gmetalradio.com.ar y los jueves a las... Perdón, los martes a las 20 horas y los jueves a las 15 horas, que repite. Y después, los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas salimos en senoconz.fm/choice-radio. Ahí la radio de Beto Boche y salimos ahí también. Te cuento que estamos auspiciados por la botica Chocolate Elizabeth Turco, Plaza Gomila Informática NG de Héctor Gaitán, de Raza de la Noche de Daniel Panzardi, que estuvimos hablando con el Dani ahí, le mando un saludo. AT Servi de Adrián Terreni, Lina Producciones de Natalia Sáenz, Latidos del Metal de Dani Cosa, Chorradio de Tobocha, la Heavy Metal Red de Warren y Vic, y Impacto Rock de Tami Salgado. Loco, gracias por estar ahí presentes del otro lado. Los invitamos, obviamente, a que escuchen todos los programas de estas radios hermosas. Y nos vamos escuchando al amigo Ricardo, les mando un saludo. Y tres temas más, ¿no? Obviamente traemos Arcaña, Magia Blanca, Idon, El Beso y Gamma Ray haciendo Fighter Day. Esto fue todo. Esto fue Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Qué es ese? ¿Quién? ¿Cómo andás? Ah, bien, te quiero hablar con los chicos y exponer su punto de vista. Esto no va más, chicos. No va más, así no va más, ¿eh? No va más. No queremos más bullying. ¿Qué es ese? ¿Cómo andás? Vamos a hacer una reunión, todo. A ver, chicos, todo de pie. Llegó la señorita de Denis. 4 2 más 2 por pi a la al cuadrado. A ver, Fernando, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, Fernando? Usted que parece un negro ignorante, negro pelotudo. Andá a la dirección, dice quién. día de la fecha vamos a hacer una monografía del heavy metal en la Argentina. Vamos a hablar de nuestro amigo legendario, el Chanzo, el gran exponente del heavy metal, junto al Pelado Hernán, Novarum, Adrián Terreni, Adrián Terrieri, Charles Hagen y toda esta gente que nos ha dado tantas alegrías de heavy metal. Ay, ese quién, ay, Adrián Terreni, a él que lo envía, ay, sí, a él lo envía porque es ingeniero. Está muy preparado y sabe más que nosotros, y lo envía la que toca el oído. La concha de tu madre. Adrián, basta cortada. La gente no quiere que tengas tanta sabiduría, Adrián, te envían, por favor. Por eso dicen que lo hacen mejor. Llegar hasta el final. Tus ojos reflejan que temes no regresar. Palabras e ideas son tus armas escondidas. La furia de tu alma provoca la tempestad. No, no, no, no. Oh, Escuchando.exe por Heavy Metal Radio.